cuando el sol calienta sobre el muelle, mediodía cae sobre el mar, repuntan las olas y el viento mar adentro nos lleva hacia la felicidad. Repuntan las olas y el viento mar adentro nos lleva hacia la felicidad. Lentamente el río nos separa, junto al cielo solo se quedó. Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos. Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos. Mientras tú me besas yo me ahogo junto a ti, siento en mi rostro la caricia del amor, siento en la brisa la tibieza desde el mar. Te amo como nunca yo te amé. Separa, junto al cielo solo se quedó. Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos. Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos. Mientras tú me besas yo me ahogo junto a ti, siento en mi rostro la caricia del amor, siento en la brisa la tibieza desde el mar. Te amo como nunca yo te amé.